Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos muy contentos de estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Estamos casi terminando el estudio de este libro, que ha sido un libro maravilloso para darnos a entender muchas cosas que quizás no habríamos conocido, sabido, entendido en relación a lo que es el sufrimiento, puntualmente lo que es Dios y lo que Él hace por nosotros en todo momento. Y creo que es bueno que en esta oportunidad nosotros estudiemos la vida de Job, de manera que podamos ver también, sacar de allí la lección. ¿Cómo fue que Job logró ser fiel, ser leal a su Dios, aún en las circunstancias más adversas? ¿Cómo es que este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, cuál es el secreto para mantenerse siempre firme al lado de su Dios? La verdad las cosas que cuando miramos el carácter de Job, lo vemos antes del sufrimiento, porque después él todavía incluso creció, y de eso vamos a conversar también esta semana. Pero el carácter de Job es un carácter realmente intachable. Tiene varias características que Dios mismo incluso las menciona cuando comenzamos a ver los primeros textos de Job 1. Ahora, pensando en lo que es Job y qué es lo que lo hizo mantenerse tan bien, digamos, después y en el momento del problema y durante el problema y después del problema. Bueno, debemos considerar además que el carácter es lo único que nosotros vamos a llevar al reino de los cielos. Entonces, tenemos que perfeccionar nuestro carácter. No podemos decir yo nací así, voy a morir así, ¿qué le vamos a hacer? Creo que todos nosotros podemos cambiar con la ayuda de nuestro Dios, si bien es cierto que para nosotros es, podríamos decir, imposible hacerlo por nuestra propia fuerza, no lo es si acudimos a nuestro Dios y le pedimos ayuda, pero tenemos que reconocer aquellas cosas en que estamos mal y queremos cambiar. Hubo en tierra de Job, dice el capítulo 1, versículo 1, un varón llamado Job. Fíjate que interesante como parte del libro mirado desde el punto de vista de conocer este personaje ahora, que es el personaje que está pasando o pasó por el problema. Un varón llamado Job, y era este hombre, y aquí aparecen algunas características que son realmente extraordinarias. Un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estaba pensando, ¿cuánta falta nos hace mirar a un hombre así, tratar de imitarlo? Especialmente en la sociedad que estamos viviendo. Tú ves que la corrupción es uno de los males que aquejan especialmente a nuestros gobernantes, ¿eh? Y no es algo que atañe solamente a ellos. Creo que en todo orden de cosas, partiendo desde el hogar, creo que de ahí está el problema. Cuando en el hogar no hay principios y valores sólidos, todo comienza mal. Ahora, las palabras que aparecen acá dan la idea de que era sin pecado, porque podríamos decir de alguna manera, ¿no es cierto?, cuando uno mira. Pero no es eso lo que está tratando de decirnos la palabra de Dios, sino que era un hombre, como dice acá, perfecto. ¿Perfecto en qué sentido? Si uno tiene que recurrir, por ejemplo, a un niño recién nacido, uno dice, el niño es perfecto. ¿En qué sentido es perfecto? En el instante en que está, como ha nacido, como es, como está, es perfecto. Pero no podemos decirle que el niño no ha logrado algo todavía, no ha crecido, por ejemplo, no sabe leer, no sabe hablar, ¿no es cierto? Incluso cuando nacen recién los niños no ven, ven oscuro hasta que se perfecciona todo esto. O sea, y ahí viene la expresión que de este perfecto de Job, que era un personaje que iba a la perfección, iba caminando a la perfección, pero por lo que Dios dice, había alcanzado un alto nivel de perfección en su vida. Y también el concepto de recto es como el ciudadano, el hombre que tú puedes confiar en él, porque en él hay rectitud, hay una forma de ver las cosas muy diferente a como algunas personas la ven, y a veces uno no estaría tan tranquilo de depositar confianza en alguna persona cuando a veces se ve que este no es una persona recta, no es confiable. Bueno, especialmente en los negocios. Creo que ahí tenemos que ver a una persona que tenía principios y tenía valores, tenía normas por las que regía su vida, y eso es precisamente lo que hoy día hace falta. Y nosotros tenemos que aferrarnos a aquel que es nuestro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Él vino, no solamente vino a entregar su vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Él hizo mucho más que eso, porque Él con su vida nos enseñó a vivir en este mundo de manera que podamos gozar de aquellas cosas que Dios nos da, pero también prepararnos para la vida eterna. Otro concepto que está en la característica del carácter de Job, que Dios lo va a decir, lo va a describir el libro, dice temeroso de Dios. ¿Qué es ser temeroso de Dios? ¿Qué es ir a buscar? La palabra aparece como temor también en la Biblia. ¿Qué es? Es aquel que respeta principios y obediencia y sus mandamientos en este momento de Dios. Es ser temeroso de lo que Dios nos ha dicho. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha entregado a nosotros es una guía, es un camino que nos va a hacer felices, que nos va a hacer cambiar, que nos va a hacer vivir la vida intensamente y no con las dificultades que a veces nosotros mismos nos buscamos. Temeroso de Dios. Y lo otro que es tan decidor es ese concepto de apartado del mal. Y es la expresión de santo, apartado del mal. O sea, cuando dice la Biblia, por ejemplo, santo, dice que esto es santo, esto fue separado para algo santo. Bueno, eso es lo que la persona logra cuando evita el mal. Si yo sé que si entro aquí a alguna página de internet, eso me va a traer problemas en el sentido de que me lleve a tener malos pensamientos, sencillamente yo no voy a entrar a esa página. Evito el mal. Nosotros tenemos que evitar aquellas cosas que son. Si hay un programa de televisión que no es conveniente, yo no lo pongo. Entonces tenemos que ver esa en ese sentido, no ser nosotros los que estamos, podríamos decir, en cierto modo, tentando al diablo. Tenemos que evitar el mal, y eso es lo que hace el santo, aquel que es apartado para un uso sagrado. Ahora, ese concepto de evitar es bien, bien importante tenerlo en mente, porque uno puede estar viviendo, pasando, caminando, y va a encontrarse con muchas situaciones de las cuales uno podría evitar. Hay otras que no las puedes evitar realmente, porque estás viviendo en medio de ellas. No puedes evitarlas porque están allí presentes. Pero, ¿sabes? Aquellas cosas que yo evito son las que me permite enfrentar a aquellos que no puedo evitar. Por ejemplo, tú vas a veces uno iba en bus y ponen una música o ponían unos programas que eran realmente objetables para cualquier cristiano. Y uno no se puede abstraer, uno tiene y tú tratas de leer y no puedes porque a veces ponían fuerte la música o lo que estaban diciendo en la radio. Entonces, hay ciertas cosas que uno no puede evitar, como tú dices, pero creo que aquellas cosas que evitamos, aquellas cosas que nosotros logramos evitar, nos preparan para hacer frente a aquellas que no podemos evitar. Bueno, la verdad es que tenemos que desarrollar un carácter como Cristo, porque Él fue el único perfecto, sin pecado, pero Job nos da una medida muy alta también para seguirlo y ser y tener estas características. Que el Señor los bendiga y los acompañe, nos encontramos mañana. Si el libro de Job hablara acerca de usted, ¿qué dirían sus primeras líneas? Hubo en la tierra de, y ahí pone usted dónde nació, que era, y ahí vienen sus características. ¿Cómo serían esas características? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.